Bueno, y terminando la nota, estoy recorriendo, viendo los autos. Aquí en la estancia 1790, de esta doceava edición del Rally de Montaña. Hay autos increíblemente en buen estado. Veo Maserati, Ferrari, Volvo, Triumph, Alfa Romeo y un montón de marcas más que no conozco, la verdad. Increíble esta edición. Está acá entre los autos de 1930, 1940. Hermosa este lugar y hermosa esta estancia. Como dije antes, el casco de fundador del pueblo de Rabona. Bueno, acá nos despedimos, compañero de la Radio Grito.